la semana y venimos y contamos todo acá. Es como, no sé, ir como a ir al psicólogo, así, contarles todo. Pero en realidad creo que una de las cosas que tenemos bien en claro es que tenemos siempre la expectativa de saber que hay un punto de vista que tomamos en cuenta, que es el de Dios, ¿no? Que Dios nos pone en estas situaciones. Y muchas veces no son situaciones que Dios nos pone, son situaciones que nosotros nos ponemos. Así que, bueno, nada, hay un montón de cosas lindas que contarle. Creo que una de las cosas importantes de esto es no dejar de orar, no dejar de realmente buscar a Dios en todas nuestras áreas, ¿no? A veces nos sentimos turbados y, bueno, de una de las formas más claras que la palabra de Dios siempre dice, orar, orar. Cuando nos pasan cosas buenas, ora. Cuando nos pasan cosas malas, ora. Creo que la dependencia de Dios va a ser siempre nuestra soga, nuestro auxilio, nuestra pronta recuperación. Así que bueno, saludo desde aquí, desde 88.1 NAC Pop. Saluda a Mariel Salas, también es otra de las cosas que me dijeron los oyentes, me dicen, decí quién soy, qué sé yo, le digo, yo empiezo a hablar y pienso que todo el mundo sabe quién soy. Bueno, les cuento que estamos contentos por los avances que hemos tenido en un año, cumplimos un año, en agosto cumplimos un año del centro de capacitación. Era una reunión para padres y para AT. Era lo único que habíamos pensado, les juro. El año pasado hicimos la primera reunión. De ahí surgió de que había muchos AT que fueron a escucharme y a escuchar a Vera, que era una de las representantes de Teje de Padres TEA Red Federal, que las dos dijimos, bueno, vamos a hablar a la gente de Cañuelas. Invitamos, tres semanas antes, hicimos unas cuantas invitaciones, nos prestaron UOMA, que es la sede de Los Molineros, que realmente, bueno, los queremos muchísimo, porque siempre nos están apoyando, son personas que han dispuesto hasta darnos unos horarios, unos días para que nosotros podamos estar ahí. Así que, bueno, nada, simplemente agradecida a Dios y a ellos, porque, bueno, sabemos que no teníamos sede propia, así que no teníamos dónde ir. Y surgió eso, una reunión de padres que empezamos a hablar de autismo, empezamos a contar nuestro testimonio, empezamos a contar del libro, de Acompañarte, el autismo y Dios. Empezamos a asesorar a la gente de lo que se debería hacer. Las mamás estaban ahí, dos o tres mamás, estuvieron hablando de sus casos, ¿no? Y los AT estaban muy atentos, muy ahí como, wow, esto es lo que pasa en una casa, eso es lo que pasa en el colegio. Lo que pasa también a nivel trámite, ¿no? Y después del diagnóstico, ¿qué hacemos? Así que, bueno, surgió de que, bueno, quedamos muchos en contactos y de ahí dije, bueno, que sería bueno hacer un cursito, algo para explicarlo un poco mejor. Y surgió que estuvimos 6 meses hablando. Terminamos esos primeros 6 meses, bueno, fue todo realmente una bendición porque mucha gente se involucró, se llenó realmente de grandes expectativas, gente que trabajaba ya con personas con discapacidad y que fueron a buscar una capacitación específica sobre TGD, TEA y trastornos motores congénitos y adquiridos. Y bueno, surgió de que teníamos los materiales que habíamos traído de España, así que usamos eso, ampliamos un poco el panorama de lo que hay acá en Argentina, que es muy poco a nivel público, que hay más a nivel privado. Y bueno, estuvimos 6 meses, fue un logro tremendo para todos y de ahí, bueno, surgieron 10 personas, 10 alumnos que se graduaron con el tema de asistencia a TGD, TEA y trastornos motores congénitos adquiridos con abordaje, estrategia y comunicación. Fue increíble para nosotros, realmente porque, bueno, vimos la respuesta. ¿Saben cuál es la alegría de la familia? La alegría de la familia es que tenemos gente preparada, gente AT y acompañantes y personas asistentes que saben de qué se trata el diagnóstico de nuestros hijos, saben de qué pasa dentro de la casa, con los hermanos, con los padres, con los papeles. Y eso es algo que llena, porque uno cuando recibe una AT para nuestros hijos, en el caso mío, lo primero que hacemos es mirar el currículo, a ver qué entiende de esto. ¿Por qué? Porque puede tener las mejores intenciones y el corazón y ser las mejores personas, pero necesitan saber de qué se trata. Así que bueno, le empezamos a preguntar, pobrecitos, ellos tiemblan porque las familias somos muy exigentes, lamentablemente. Así que bueno, y así surge. Y los ATE que tuvimos, varios ATE, varios profesionales dentro del curso, del primer curso, psicólogo social también, alumnos, docentes, teníamos de todo. Fue realmente muy lindo porque hay mucha calidad humana. Hay mucha humildad también, porque venirse a preparar con personas, yo soy acompañante terapéutico y orgullosísima de mi título, soy madre de 6, también orgullosa de eso, pero hay que escuchar la experiencia de otro y hay que verla desde el punto de vista de aprender de esa experiencia, no de decir, ay, pobrecita, mira todo lo que pasó, mira qué mártir, mira qué héroe, no. Simplemente decir, bueno, esto es una situación donde uno aprendió y podemos compartirlas con otras familias. Yo siempre me aboqué al tema del curso con el fin de que la gente se prepare para servir a otros. Y bueno, ya logramos 10. ¿Saben cuántos vamos a lograr ahora? 15. Y así seguimos. Así que bueno, ahora en septiembre termina mi segundo curso. Y realmente, bueno, es una bendición la gente del 26, la gente de Uribe, la gente de Cañuelas. Realmente la gente, bueno, de los kilómetros, porque están la Ferrer y todos los que vienen para este lado. Así que bueno, la verdad, feliz. Porque la gente, bueno, gente de Los Aromos, no voy a dejar de gente de Los Aromos, por favor, que hay gente de acá del barrio de Los Aromos. Así que bueno, estoy feliz porque estábamos hablándonos ayer y una de mis alumnas subió un video. Lo van a escuchar hoy porque lo traje para que lo escuchen. Y hablaba exactamente lo mismo que hemos hablado en estos 6 meses. La posición de la familia, lo importante que es que la familia reconozca el diagnóstico, que conozca qué es lo que está pasando, porque eso hace de una mejor aceptación, hace de una mejor calidad de vida en los chicos y en los adolescentes y en los adultos. También la mentalidad nuestra, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde estamos parados como Argentina, como la parte social? Todas esas cosas son las que metemos y metemos en el curso y bueno, estamos felices. Así que felicitaciones a todos los que están a punto de terminar, ya faltan 2 semanas más y ya terminan el curso de abordaje, estrategia y comunicación, así que feliz. Vamos a escuchar una canción y después les sigo contando. Te he estado buscando, le pido a Dios que donde estés te guarde, y estoy cuidando el corazón para el día que contigo yo me case. Muero por conocerte ya, por ver el brillo en tu mirar y amarte. Crece con los días, una ilusión paciente que te espera. Mi madre dice que eres buena y que eres bella por dentro y también por fuera. Ay, me invade la curiosidad, quiero tu nombre pronunciar y amarte. Quiero. pasaporte para dos. Y para que te emociones, tengo un playlist de canciones grabadas en mi interior. Y tengo un vestido de gala listo para tu llegada, amor. Y un pasaporte para dos. Y para que te emociones, tengo un playlist de canciones grabadas en mi interior. Y estoy como el niño que anhela que llegue el regalo aquel. Bueno, les cuento también que estuve leyendo esta semana un libro, estoy buscando algunos materiales nuevos, y estaba leyendo un libro que es cristiano y dice, Conoce a tu hijo, se llama. No voy a dar muchos detalles, los cristianos van a saber de qué se trata, pero está muy bueno, me gusta mucho el tema, cómo lo enfoca, la crianza, el conocer más a nuestros hijos, el poder dar el ejemplo, el poder mostrar... que no se deben hacer las cosas, pero viviéndolo uno, ¿no? Hay un montón de cosas muy buenas. Lo único que no me gustó mucho son los términos que hablan, que usan cuando hablan de discapacidad. Nosotros a veces, yo he estado en congresos o he estado en jornadas, donde hay una situación de familias que se sienten como que bueno, algunos se sienten enojados cuando le dicen que sus hijos son discapacitados, porque no son discapacitados, que no, bueno. Otros dicen, tienen capacidades diferentes. Todos tenemos capacidades diferentes. Todos somos incapacitados, porque de alguna manera, de una o de otra manera, siempre surge que no cumplimos las expectativas de lo que denominamos normal, ¿no? A veces, según el parámetro de qué cosa, es normal o no. Entonces, a veces uno tiene que aflojarse un poco con ese tema, pero este libro no me gustó mucho cuando habla de esos niños, aquellos chicos, o sea, como nada. Hay cosas que pueden llegar a ser despectivos y capaz que yo diciendo trabajamos para discapacidad no significa que esté generando un problema, porque es una forma de decir, bueno, aquellas cosas, aquellas, siempre digo, aquellas áreas descendidas de cualquier niño, en cualquier situación, por problemas de trastorno, problemas simplemente de familia, vos los ayudás, los animás, lo ayudás en alguna terapia anímicamente y le das lo que necesita y ese chico puede levantar esa área descendida a más. Lo he visto, lo he comprobado y realmente creo que se puede porque, bueno, lo he comprobado a eso. Entonces, son situaciones que a veces no importa cómo lo digas, sino... O sea, no importa lo que digas, sino cómo lo digas, ¿no? Con la intención que lo digas. Pero bueno, este libro en eso no me gustó mucho. Pero después todo lo demás está muy bueno. Hay que tomar así siempre les digo, ¿no? A los alumnos también les digo de que todo el internet está muy bueno, te da mucha información, vos pones una sola palabrita y te bajan un montón de cosas. Pero hay que tener cuidado con lo que uno... por eso es bueno aprender... sobre todo los diagnósticos, sobre todo bien lo que corresponde, porque hay mucha información y hay mucha información que es falsa. En el caso del autismo, ustedes saben, siempre les digo, no es una enfermedad, es un trastorno neurológico, es una condición. Y de ahí partimos a que hay diferentes áreas que están afectadas. Afectadas en el sentido de que en el desarrollo de los niños a veces no ha sido madurada o no ha sido lograda. Por eso están las terapias, por eso está el conocer realmente el diagnóstico y poder estar viendo también un parámetro de lo normal, que no lo estoy hablando y estoy haciendo para el que no me ve, que me ve en el Face y sabe, pero el otro no, estoy haciendo, entre comillas, lo que denominamos normal, un desarrollo normal, porque ese es el parámetro que tenemos para saber que hay cosas que no están funcionando bien, por ejemplo, en el habla, en el lenguaje, en la comunicación, en la intención comunicativa, en muchas cosas importantes que tienen que surgir desde el año y medio en adelante. Así que bueno, Dejando en claro esto, creo que todo lo que leemos tenemos que tener un momento donde podemos decir esto sí, esto no, y siempre dije, toda información que sale de una organización o de alguna revista, o de, siempre busquen quién lo dice. Si lo dice un médico con matrícula, si lo dice una organización que realmente da el aval de tratamientos, y bueno, siempre hay que considerar todas esas cosas. Les cuento otra cosa más. Tenemos varias cosas para mostrarles, para que escuchen, pero una de esas que me gustó, lo vi en el Face, fue un psicólogo hablando con un hombre y le preguntaba si su esposa trabajaba. Anda, fíjate, Gastón, si lo podés buscar. Si su esposa trabajaba. Y él le dijo, no, mi esposa no trabaja. Entonces dice, ¿qué hace su esposa? Y ahí empieza todo un diálogo y me encantó porque el tipo le decía claramente, el esposo, le decía claramente todo lo que hacía una madre, una mujer, en su casa, y todavía decía, no, es ama de casa, no trabaja. Así que bueno, y a eso le vamos a sumar nuestra canción que siempre me gusta mucho dedicársela a las mamás, se la dedico a mi mamá también, es de María Sol, y bueno, vamos a meter todo junto, vamos a escuchar primero a este hombre que dice que su señora no trabaja, que es ama de casa, a ver qué opinan ustedes. Esposa no trabaja. Conversación entre un esposo y un psicólogo. El psicólogo le dice, ¿y qué hace usted para ganarse la vida, señor González? Trabajo como contador en un banco. ¿Y su esposa? No, ella no trabaja. Ella es ama de casa. ¿Quién hace el desayuno para la familia? Mi esposa. Es que ella no trabaja. Por lo general, ¿a qué hora se despierta su esposa? Ella se despierta temprano porque tiene que organizarse antes de poder sentarse a desayunar. Pone la mesa, organiza el almuerzo para los niños de la escuela, se asegura de que estén bien vestidas y peinadas, si tomaron el desayuno, si se cepillaron los dientes y si llevan todos sus útiles escolares. ¿Y cómo van sus hijos a la escuela? Mi mujer los lleva a la escuela, ya que no trabaja. Después de llevar a sus hijos a la escuela, ¿qué hace ella? Por lo general, trata de resolver algo en la calle, como el pago de facturas o hacer una parada en el supermercado. Ya una vez de vuelta en casa, debe tener a tiempo el almuerzo, sirve la mesa, ordena la cocina, luego se encarga de la lavandería y de la limpieza de la casa. Ya sabes cómo es eso. Y por la noche, después de regresar a casa de la oficina, ¿qué haces? Descanso, por supuesto. Estoy cansado de trabajar todo el día en el banco. ¿Y qué hace tu esposa en la noche? Bueno, ella sirve la cena, nos sirve a mis hijos y a mí, lava los platos, ordena una vez más la casa, después ayuda a los niños a prepararse para dormir, darles la leche caliente que les gusta beber y verifica que se laven sus dientes. Esta es la rutina diaria de muchas mujeres en todo el mundo. Empieza por la mañana y continúa hasta altas horas de la noche. A esto se le llama no trabajar. Ser ama de casa no tiene diplomas, pero cumple un papel clave en la vida familiar. Disfrute y aprecie a su esposa, madre, abuela, tía, hermana, hija, porque su sacrificio es invaluable. Alguien le preguntó, oiga, ¿usted es una mujer que trabaja o solo es ama de casa? Ella respondió, yo trabajo como esposa del hogar, 24 horas al día. Soy madre, soy mujer, soy la hija, soy el despertador, soy el cocinero, soy la criada, soy el maestro, soy el camarero, soy la niñera, la enfermera, soy un trabajador manual. Soy agente de seguridad, soy el consejero, soy el edredón. No tengo vacaciones, ni tengo la licencia por enfermedad. No tengo día libre, trabajo día y noche. Estoy de guardia todo el tiempo. No recibo sueldo, y aún así, suelo escuchar la frase, ¿pero qué haces todo el día? Dedicado a todas las madres que dan su vida por el bienestar de sus familias. La mujer es como la sal, su presencia no se recuerda, pero su ausencia hace que todo se quede sin sabor. Creo que bueno, no hay mucho más que decir. Está dedicado a todas las mujeres que conozco, porque todas son así, son de esas que hacen de todo un poco. Y no tengo nada en contra de los hombres, quiero decirles, sino que realmente me enorgullezco de tener a mi mamá, porque mi mamá es así, y sentí que realmente tenía que hacerlo porque creo que es una conversación que a veces decís, ¿vos trabajás? Y a veces uno dice, claro, se expresa mal porque la idea era que sí, trabajás afuera. Pero bueno, esta canción también es para ella y para todas las mujeres. Veo cómo pasa el tiempo en el reloj, borro sin parar, trabajando estoy, hago lo que 100 no podrían hacer. Lo llevo a cabo con gran sudor y muchos se asombran de cómo yo me levantaré mañana y lo haré otra vez. 365 días son los que trabajando estoy, la reina de la prepa, quedó muy atrás. De domingo a domingo y sin fallar, llueve, truene y sin parar, seguiré trabajando. Soy mamá. Me nominaron esta vez, la mejor mamá del año. Voy a ser en la portada de moda, apareceré. La super mamá, pues puedo aguantar. La mejor amiga, mis hijos tendrán. Te doy gracias a ti, mi Dios, por ser mamá. Muy desgastante puede ser, cansada por el diario que hacer, a veces ya no sé a dónde voy. Mas cuando veo a mis hijos sonreír, decir te quiero al ir a dormir, recuerdo lo feliz que soy de ser mamá. Mamá, seguiré trabajando. Yeah, yeah, yeah. Soy mamá. Bueno, esto estaba todo dedicado a las mujeres y a las mamás. Bueno, otra de las cosas que quería decirles es dentro de lo que estábamos armando con los cursos nuevos, son 4 cursos diferentes, que tienen la idea fundamental de cada curso es poder enseñar sobre lo que son los trastornos de la niñez. No solamente lo que es, lo que son, la patología en sí, sus síntomas, por así decirlo, sino también la forma del abordaje, cómo uno debe actuar, qué es lo que debe hacer, cuándo es papel de uno, cuándo es papel del equipo interviniente, cuándo es papel de la familia, cómo uno puede estar dentro de las estrategias que puede estar dándole a la familia, que a veces simplemente es a través de la observación. Observar y conocer a la persona va a ayudarte mucho a saber cómo se comunica, qué es lo que quiere hacer. También darle herramientas como medios alternativos de comunicación, que eso también es parte de lo que hacemos en el curso. Les enseñamos a armar sus propias materiales y también a poder aplicarlos, cómo se hace. Les mostramos videos, casos reales, familias que lo han implementado y que realmente ha sido muy bueno. Entonces, todas esas cosas son las que van sumándose dentro de lo que son los cursos, pero tienen una modalidad diferente. Por ejemplo, en el caso de abordaje, estrategia, vinculación y manejo de sistemas alternativos de comunicación, eso es como un poco más elevado del que ya están haciendo las chicas, que es abordaje, estrategia y comunicación. ¿Por qué? Porque algunas personas necesitan empezar de cero. De cero está hablando de saber que el autismo no es una enfermedad, es un trastorno neurológico. De ahí partimos a todo lo que se vincula, cuando se ven los síntomas, qué es lo que se debe hacer cuando se ven algunas señales de alerta, cuáles son las señales de alerta. De ahí partimos a conocer verdaderamente lo que es el desarrollo normal de cualquier chico, y no estoy hablando de normalidad como algo que está fuera de sí, sino lo que conocemos. Ustedes vieron, yo soy mamá de ya grande, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan las libretas sanitarias que tenían atrás? Hay dos o tres hojitas que muestran un bebé desde que nace hasta que camina. Y muestran después la parte de las vacunas, después, bueno, la parte de la comida, cuándo deben comer, qué cosas deben comer. Bueno, la libreta de mis primeros hijos eran grandísima, eran gordísima, tenía de todo para ir. De ahí era super, una super mamá. Si leías la libreta, sabías un montón de cosas. Bueno, dentro de esa libreta había una escala de desarrollo, que los médicos decían, bueno, si el nenito a los 3-4 meses ya levanta la cabeza, hace, bueno, ciertas cosas, es dentro de ese parámetro tiene la normalidad. Bueno, nosotros dentro del curso enseñamos esa normalidad para que se puedan ver algunas falencias o las señales de alerta claramente. Desde los 4 meses en adelante se pueden ver. Otra de los cursos, que no tiene nada que ver con este, es el de padres. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque yo al padre no le puedo, en algunos casos sí, porque son recientes, recién llegan al diagnóstico, tiene 2 añitos, 3 añitos el bebé, entonces obviamente ahí tenemos que explicarle de cero, bueno, mostrarle, motivarlos también, guiarlos a qué es lo que se debe hacer después de tener las señales de alerta ahí, qué profesionales debe verlo, cómo se debe llegar a un certificado de discapacidad, para qué sirve, todas esas cosas. Entonces, dentro del curso de los padres se habla de otra forma, de lo mismo, pero desde otro parámetro, desde otro lado. Así que bueno, cada curso tiene su lado. No es que todo, pusimos 4 carátulas diferentes y hablamos siempre de lo mismo. Lo hablamos desde el punto de vista que es la necesidad de la persona. En el caso de los padres, como padres. Las estrategias no van a ser terapéuticas al punto de tal de decir, bueno, mirá, tenés que armarle, también vas a armar materiales, también vas a estar en la observación, pero desde el punto de vista que también vas a tener mucha más autoridad para poner quizás límites, quizás el tema del crecimiento o el desarrollo que no está funcionando como debe ser, puede ser que sean vos mismo, porque también hacemos una observación desde el punto de vista de permisivo o muchas veces la sobreprotección, muchas veces el tiempo, que estamos tan acelerados que no nos damos cuenta de poder observar detenidamente cómo se está comunicando mi hijo. Le dice, no habla, y vos decís, bueno, pero se comunica de otra forma. Entonces, ayudar al niño es necesario ayudar a los padres. Y ese es otro de los cursos que estamos haciendo. Después hay un curso que es específicamente para cristianos. ¿Y por qué? No es porque hacemos excepciones, a los demás no les queremos enseñar, no, les enseñamos a todos. Pero bueno, específicamente para cristianos, porque está para poder enseñarle a la gente de las iglesias a que cuando llega una familia con su persona con discapacidad o autismo o algún trastorno, también puedan incluirlo dentro de la iglesia, no solamente en amor y sosteniéndolo y invitándolo y diciendo qué bueno que viniste, sino enseñándole de la palabra, con los materiales que tienen que enseñar, pero con los métodos y las estrategias que deben usar para que la persona con trastorno pueda entender y que lo pueda asimilar como cualquier otra, porque creemos en que sí se puede. Por esa razón queremos hacer un curso específicamente para maestros y formadores de las iglesias, donde contamos a programa de niños y jóvenes. Y como nosotros estuvimos muchos años trabajando dentro de nuestras iglesias, sabemos cómo se puede manejar. Y entonces la idea es que queremos enseñarles a los maestros y a los... Humildemente, no es que le vamos a enseñar a ser maestro, no, nada que ver. Ni tampoco le vamos a enseñar qué enseñar. Le vamos a dar herramientas para que aquellos que quieran enseñarlo lo hagan mucho mejor. En el caso de los maestros que estén en las iglesias, sabemos que tienen una clase bíblica, que tienen tiempos de canto, que tienen una estructura dentro de la sala, que tienen un servicio cristiano, que tienen, o sea, adecuar todo lo que necesitan los chicos normalmente, los desafíos de la memorización de la Biblia, que se pueda venir y contar una historia bíblica. Los chicos con trastorno también lo pueden hacer. Eso es una de las cosas que tenemos que creerlo y tenemos que mostrar. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer dentro de lo... No les vamos a decir qué enseñar, les vamos a dar herramientas para que lo puedan hacer mejor. Así que bueno, ese es uno de los cursos, se llama Atalayas de Cristo. Los cristianos van a saber por qué la atalaya. Si no, después, mañana se los cuento por qué Atalaya de Cristo, por qué se nos ocurrió ese nombre. Y bueno, la idea es que podamos estar, bueno, también vamos a hacer el mismo curso que hemos hecho durante este año de abordaje, estrategia y comunicación, donde cada una de las personas que cumplen con la parte teórica también va a estar la parte práctica. Y la parte práctica es muchas veces armar materiales y usarlo con niños, no importa que no tengan trastorno, sino niños, para ver la experiencia personal. Eso nos había complicado bastante con el tema del Zoom, porque no teníamos cómo ir a un lugar a jugar con los chicos, o ir a la plaza, estábamos hasta las manos con eso, no podíamos hacerlo. Entonces, ¿saben qué? Las mismas chicas lo hicieron con su familia. Algunas hicieron que los hermanos, otras sus hijos, sus sobrinos, así que bueno, sus propias familias fueron, y otros, bueno, dieron la idea a una familia que tenía nenes chiquitos y dijeron, bueno, poné en práctica esto y hacelo así. ¿Saben qué? Eso es la experiencia que realmente cualquier acompañante, cualquier asistente o cualquier cuidador necesita, saber que funciona. ¿Y saben qué es lo más importante? Que eso son personas preparadas y capacitadas que van a estar al servicio de toda la familia. Así que bueno, estoy muy feliz, muy positiva sobre todos estos cursos, porque sé que realmente van a funcionar, funcionan en lo personal para mi hijo, y eso es una de las cosas más lindas que puedo decir. Dios siempre me ha animado en ver su mano obrando, más allá de lo que yo sé o lo poco que yo sé, siempre Él está ahí. Así que bueno, considero que esto va a funcionar muy bien. Así que los animo a que se vayan anotando. Yo voy subiendo al Face. También subimos, creo que habiendo todo Cañuela, mi hija también subió los cursos, así que estábamos ahí. Todos los que quieran anotarse pueden, no es necesario tener conocimientos previos a esto. Los vamos a ir hablando y viendo. Y bueno, sí, eso sí, tienen que leer mucho. Se les da muchos materiales, así que chicos, eso sí, eso, y los materiales se tienen que hacer, o sea, cada semana vos tenés un cuestionario, tenés que trabajarlo, lees, lo completás, lo mandás, lo hablamos en la clase. Estamos haciendo clases virtuales, clases con Zoom, con WhatsApp y Classroom, así que bueno, la posibilidad está. Después, por privado, cualquier cosa, se les pasa el mail y se les dice todo lo que implica las bases y condiciones de esos cursos. Así que, bueno, a aquellos que les interesen, pueden. Bueno, eso es por un lado. Acá yo traje los cartelitos. Para mostrarlo en el Face. Ustedes no lo pueden, los que escuchan no pueden, pero bueno, miren el Face y se van a dar cuenta. Acá están los cursos, a ver, acá está el otro, del revés, los del padre, los padres. Así que si ven estos colores, son los cursos nuestros. Después está el otro, que es abordaje de estrategia y comunicación, que es amarillo y negro. Y el de Atalayas de Cristo, que es naranja. Me parece que era rojo, pero bueno, quedó naranja. Así que bueno, lo único que les pido es que lo compartan, ¿sí? Compartan todo lo que vamos subiendo, porque eso ayuda muchísimo. Hay gente que ya tiene un título de acompañante terapéutico y quiere especializarse en trabajar con jóvenes o niños con trastornos, y es muy bueno que lo pueden hacer desde la mano de nuestra, pero no porque seamos buenos nosotros, sino porque nos suma no solamente el conocimiento, sino también la experiencia. Así que bueno, estamos felices. Vamos a poner una canción más y después de eso, bueno, después les digo, tengo que mirar. Eres lo más bello que ha pasado en mi vida. Conoces cada parte de mi alma y de ella cuidas. Eres el que curaste cada parte de mi roto corazón. Quiero que sepas que te adoraré por siempre. Digan lo que digan, yo soy tuyo eternamente. Nada y nadie podrá separarme de tu amor, pues tu fidelidad es incomparable, mi Señor. Todo cambió cuando te encontré, lo de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me sanó una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Ahora ya tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me sanó una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Cuando yo estaba perdido fue tu amor en mi camino que prendió una llama y me dio su calor. Cuando puse mi mirada en ti me llenaste de fuerza, me inundaste con tu gracia y tu perdón. Cuando nadie me cuidaba, me buscaba, me llamaba, fuiste tú quien me enamoró. Te prometiste que por siempre mi corazón sería tuyo, que tú eres real, Señor. Que jamás vuelva a pasar, que tu vida en mi casa, que la tormenta pasa, que tú sigues ahí. Que no me detenga, que venga lo que venga, tu gracia me sustenta y ahora puedo decir que soy todo tuyo, tú eres mi refugio, que eres mi camino y mi todo. Nadie, nadie podrá separarme de ti, tu fidelidad es real en mí. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí. Encontré mi alegría, encontré la armonía, el amor, la esperanza en mi Dios, encontré la salida. Descubrí salvación y perdón, en sus manos tengo un nuevo día. Descubrí el amor verdadero, en Jesús fue pagada mi vida. Que tu vida me alcanza, que la tormenta pasa, que tú sigues ahí. Que no me detenga, que venga lo que venga, tu gracia me sustenta y ahora puedo decir que soy todo tuyo, tú eres mi refugio, que eres mi camino y mi todo. Y nadie podrá separarme de ti, tu fidelidad es real en mí. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Para yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Todo cambió cuando te encontré, de ti me enamoré. Todo cambió cuando te sentí, vives por siempre en mí. Señor, me has dado una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Ahora yo tengo una vida nueva, esperanza, gozo y fe. Yeah. Bueno, ¿saben qué? Encontré también, dentro de lo que es el Face, de la gente, bueno, que está... la gente creyente, ¿no? Que a la mañana lee y, bueno, sube cosas. Y esas cosas son mensajes que están muy buenas porque te animan mucho. Y justo encontré algo que quería compartirles, que no tiene sonido, así que se lo tengo que leer yo. Y me pareció muy lindo porque, bueno, está en el Face. Yo igual voy a tratar de compartirlo después. Me gustó porque decía, hablaba sobre el águila, ¿no? No, sobre el cóndor era. Y esperen que se me perdió, se ve media complicada. A ver, ¿dónde estás? No, acá. Es, no te lo mandé a vos, lo estaba buscando en la pop, no está bien, no estaba, acá está. Me gustó mucho porque... me encontré ahí, justito. Fue una semana complicada. Y esta semana tuve muchas situaciones donde uno puede decidir qué hacer y cuándo hacer. Y me gustó también porque, bueno, el trastornado, Trastornando las calles se llama el Face, de donde lo saqué. Y dice, me gustó porque... lo cuenta así, se los voy a contar así, no doy tanta vuelta. El único pájaro, dice, que se atreve a picotear un águila es el cuervo. No era un cóndor, era un águila. Es el cuervo. Se sienta sobre su espalda y muerde su cuello. Sin embargo, el águila no responde, ni lucha con el cuervo. No gasta tiempo ni energía en el cuervo. Simplemente abre sus alas y comienza a elevarse más alto en los cielos. Dice, cuando más alto está el vuelo, más difícil es para el cuervo respirar. Y luego el cuervo se cae por falta de oxígeno. Deja de perder el tiempo con los cuervos, solo llévalo a las alturas y se desvanecerán. El enemigo se sentará a tu espalda y te morderá el cuello, dice, ¿no? Es como para que entiendan. Dice, pero lo que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Y me encantó porque yo creo que pasa por ahí. A veces uno se siente que lo están picoteando, pero vamos, tenemos que acordarnos que nosotros somos los que supuestamente estamos confiando en Dios. Me gustó mucho porque fue como decir, bueno, basta, deja de quejarte, considera todo lo que sí tenés y vola alto, o sea, empieza a confiar, empieza a creer realmente en ese que estás predicando, que estás diciéndole a todo el mundo que funciona la oración, que estoy orando por vos. ¿Cuántas veces decimos eso? Y en algunos momentos de mi vida ha sido de verdad ha sido un compromiso, es decir, estoy orando por vos porque me pesaba que no lo estaba haciendo. Ahora sí lo hago, así que si te digo estoy orando por vos, sí estoy orando, si no, no te digo nada. Pero bueno, me gustó mucho porque dice elevate, pensá más allá, anda más allá. Y más allá para mí es decirle a Dios todas las mañanas, Señor, me pasa esto, me quejo con Él. Y está buenísimo porque después encuentro la paz necesaria para cualquier situación. No va a cambiar porque yo le hable a Dios, pero sí cambia mi perspectiva. Y eso está muy bueno. Así que bueno, les quería dejar eso. Después lo voy a compartir en el Face, lo voy a copiar de ellos y se lo voy a pasar yo para que ustedes lo puedan tener. La imagen está muy buena también. El águila va volando y el cuervo está detrás, picándole la falda. Lo bueno también es la reacción. Me encantó la reacción, porque dice, no reacciona. Un águila, un cuervo, ¿sabes qué? Le saca la cabeza. Pero no reacciona. Hace lo que debe hacer, ¿no? Me gustó mucho eso. Hay que hacer lo que debemos hacer. Vamos a escuchar una canción y después de ahí podés poner lo de los mensajitos cortitos. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que se hizo un niño pobre y que creció en el barro, como tú y yo. Dicen que una niña campesina lo tomó en sus manos, lo arrulló en sus brazos y le daba amor. Dicen por ahí que Dios se ha vuelto loco, que dejó el cielo y a sus ángeles en gloria y con maleta en mano se mudó a nuestra colonia. Y sin más protección que sus sandalias rotas, vino a compartir nuestro pan, nuestras derrotas. Dicen que dejó su trono allá en el Monte Santo para sentarse donde los culpables tienen su banco, que abandonó el paraíso prometido para conocer en carne propia mis infiernos más temidos. Dicen que Dios se ha vuelto loco, que llegó esa noche de sorpresa cuando no esperábamos a nadie en nuestra mesa, cuando ya creíamos que Dios nos había olvidado y no contábamos con que quería caminar a nuestro lado. Dicen que huyó de su tierra natal y como inmigrante tuvo que esconderse al caminar, refugiado en el silencio, perseguido por la ley. Ese fue su pan y la copa agria que escogió beber. Dicen que esa fue su locura, que siendo el eterno e inalcanzable, se hizo el invitado en nuestro hogar, que aceptó las reglas de nuestro juego y en nuestras suelas quiso caminar. Dios se enamoró de ti, de mí cuando éramos necios, y como amante enloquecido, vulnerable, se volvió a nuestros desprecios. Pudo habernos obligado a amarle, pudo habernos convencido a adorarle, pero no eligió la ruta de los reyes, aquellos que nos llevan a servirles con sus leyes. Pero Él, para conquistarnos, se volvió de carne y hueso, se convirtió en uno de nosotros para amarnos. Por eso celebramos en esta noche fría aquello que, siendo una paradoja, se convirtió en una bella poesía. Y aquel que sostiene el universo con su mano, cruzó el infinito mar de estrellas para hacerse nuestro padre, nuestro amigo y nuestro hermano. Yo no quiero otra cosa que tu amor. Yo no quiero, no, no, no, no, no, no. Lo que quiero es tu amor para siempre. Lo que digan no me importa, yo te creo. Cansado estoy de ver tanta mentira por dinero. Han dado vuelta tanto tu palabra y algunos se atrevieron a negarla, pero yo ya entendí que me hace bien oír tu voz cuando me habla. Oh. Vivir sin ti es querer vivir sin aire. Es como golpearle al viento o querer ganarle a nadie. Oh. Vivir sin ti, aunque puedo, ya no quiero. Porque tú eres en mi vida, lo mejor de lo que tengo. No, no, no, porque tú eres en mi vida, lo mejor de lo que tengo. Yo no quiero otra cosa que no, no, no, no. Yo no quiero, no, no, no, no, no, no. Lo que quiero es tu amor para siempre. Esperanza y mi consuelo en mi vida, oh sí. Me llenas con tu paz y me acompañas cada día, oh. Recuerdo aquel momento y tus palabras, Jesús, tú me dijiste que me amabas. Ahora estoy confiado y me hace bien oír tu voz cuando me hablas. Oh, vivir sin ti es querer vivir sin aire. Es golpearle al viento, no querer ganarle a nadie. Oh, no, no, no, no, no, no. Vivir sin ti, aunque puedo, ya no quiero. No, no, no, no, no. Porque tú eres en mi vida, lo mejor de lo que tengo. No, no, no, no, no, no. Porque tú eres en mi vida, de lo que te... Yo no quiero otra cosa. Bueno, quería saludar y quería saludar a María Castellano, que me está viendo, dice, así que estoy feliz porque es una amiga de hace muchos años. También está Caro Alba, que siempre está conmigo ahí, Ezequiel, también está Elizabeth, bueno, está Darío, mi mamá, que es importantísimo, si mi mamá no me escucha, no me escucha nadie. Así que bueno, estoy feliz por eso. Gracias chicos por estar ahí y bueno, por seguirme, ¿no? Otra de las cosas que también quería decirles, con el tema, volvemos otra vez al tema del águila, también escuché hace un tiempo atrás el tema de que viva 40 años más, cómo se tiene que sacar el pico, las uñas, irse a quedarse varios meses encima de la montaña. Y que eso es una regeneración, ¿no? Tanto de las plumas como de del pico para poder comer, porque dice que al crecer, viven muchos años, y al crecer empieza el pico a doblarse a tal punto que no puede ni siquiera comer. Las uñas se le salen, así que también está con todo un proceso feo. Lo bueno de todo esto es que ellos se toman un tiempo, creo que, no sé si ponele, no quiero errarle porque quiero leérselos bien, mañana voy a traerlo. No sé, pónganle 40 años, y para vivir otros 40 años tiene que hacer ese sacrificio. Suben ahí esa montaña, se lastiman el pico hasta que se arranca en el pico y él vuelve a crecer otro. Yo creo que es realmente la naturaleza siempre llevó a todas las personas a reconocer a Dios en toda su sabiduría y en todo lo que es la creación misma, ¿no? Pero una de las cosas más lindas que tenemos es salir a la mañana temprano. A veces me cuesta, mi familia me va a decir, mamá, no te levantas muy temprano. Bueno, pero salir temprano a la mañana, lo primero que uno tiene que hacer es dar gracias a Dios porque tenés un día más de vida. Lo segundo que tenés que hacer es admirar lo que Dios creó para vos, sin tener nada que decir, bueno, yo porque hice, porque no hice, porque no hiciste nada. Dios lo hizo todo. Aún también, otra cosa que aprendí esta semana, que me dolió muchísimo ver situaciones de familias, ¿no? También lo pensé en los míos, porque soy mamá, obviamente, y lo pensé. Una mamá había perdido por coronavirus a su hijo y estaba besándolo y, bueno, estaban todos con el tema de ¿por qué no uso barbijo? ¿Por qué no esto? El alcohol, no sé qué. Y yo digo, en ese momento uno no va a pensar en uno, y más siendo mamá. Es una aclaración, más siendo mamá, menos todavía. Porque es el último beso que le podés dar a tu hijo, por la única sensación. Entonces yo creo que después entré a los grupos y todo eso y decían, tienen que tener respeto. ¿No te gusta una publicación? ¿No te gusta algo porque no es tu credo, porque no es tu forma de pensar, porque no te gusta el color que le pusieron? No lo critiques. Es preferible que no le digas nada. O no lo mires, o bórrate de ese grupo, de esa página. Pero trata de respetar al otro en sus sentimientos, en sus momentos, en lo que comparte, porque vos también tenés el mismo derecho, y nadie tiene por qué decir, más allá de me gusta o no me gusta, qué sé yo, que también ahora existe la carita fea ahora en el Face, que tampoco está muy bueno, pero bueno. Creo que todos tenemos el derecho y el respeto hacia el otro es fundamental. Así que bueno, respetemos mucho a la familia, sobre todo a las familias que estamos pendientes de esa, de que no nos pase nada. Y pasa situaciones como en este caso esta mamá, y me sentí muy identificada, y lo primero que uno le viene a la mente cuando es mamá es, si me pasara a mí, claro que no usaría barbijo, y que estaría la mejilla de mi hijo la última vez que lo puedo tener sobre mi cara. Así que bueno, comprendí realmente muy bien la imagen, y creo que lo bueno sería no cuestionar esas cosas, ¿sí? Esas cosas no se cuestionan, más allá de la salud y del alcohol y del todo, porque ese arrojo que tuvo su mamá, yo lo hubiese hecho igual, y creo que todas las mamás lo hubiésemos hecho de la misma manera. Así que bueno, otra de las cosas que también aprendí esta semana fue eso, el tema del respeto. Nosotros como acompañantes aprendemos una cosa que se llama ética profesional. La ética profesional abarca muchas cosas. Abarca desde el punto de vista de la terapia, de poder ser respetuoso sobre lo que nos toca vivir con el paciente y lo que me toca en mi vida personal. Una de las cosas que también siempre queda muy en claro con el acompañante o con la persona que asiste a otros, es que yo no le puedo llevar mis problemas a esa persona. Esa persona ya tiene lo suyo y por eso necesito un asistente. Entonces, obviamente, tengo que ir con una actitud y una posición totalmente diferente. Y saben que siempre me dijeron, cuando vos vas a trabajar, tu mochila, tus cosas, tus problemas, todo tiene que quedar en la puerta. Dejás ahí y entras. Cuando entras, tenés que estar abocada solamente a la persona que estás cuidando. Y esa persona tiene que verte de la mejor forma, pero no a ir así a caretear. No, no, no. Considera las cosas que tenés que considerar. Y si realmente no estás preparada para trabajar con otra persona o dándole el tiempo a otra persona, cambia de profesión. No es lo tuyo. O tómate un tiempo, que eso también es la otra parte. Muchas veces me ha pasado que he tenido que tomar mis tiempos dentro de los grupos o dentro de las jornadas que tengo que hacer, porque veo que mi hijo, en el caso de Mateo, que tiene autismo, tiene ya 13 años, es todo un adolescente, necesita ese tiempo conmigo. Y quizás no a mí específicamente, sino una atención específica, porque está en un momento que todo hijo necesita a su mamá. Y punto, nada más, no hay vuelta. No es que sos irresponsable o que no podés dejar o que no. Siempre la prioridad tiene que ser tu familia. Y creo que dentro de la ética profesional que se le enseña dentro de lo que es el centro, siempre va a estar desde ese punto de vista. Cuidándote a vos, cuidándote bien, cuidando al cuidador para que pueda tener una buena jornada y que pueda realmente dar lo mejor de sí. Cuando tenemos nuestra cabeza llena de cosas, es muy difícil que podamos transmitirle a otros la paz y la armonía que tienen que tener las personas que acompañamos si nosotros estamos de esa forma. Así que siempre renovando cada día, no sos creyente, no importa, trata de tener muy buena actitud para con las personas, porque conozco gente que realmente no cree, o sea, no tiene ningún credo, y son excelentes personas con otros. Pero si sos creyente tenés una doble responsabilidad, más todavía. Así que bueno, nada, simplemente quería aclarar eso, porque son situaciones que a veces pasan en la semana y está bueno hablarlo. A veces uno no lo toma en cuenta, pero podemos dejar una experiencia muy fea en las personas que acompañamos cuando vamos con esa mala actitud o no estamos dando el 100% en el tratamiento del otro, más allá de la plata, más allá que te paguen por eso. Creo que se llama empatía y se llama entrega, y que son cosas importantísimas para una persona que asiste a otra, no importa si tenés título o no. Vamos a escuchar un tema y después de ahí vamos a escuchar algunos mensajes más. Mi Dios, ¿cómo te va? Hace varios meses que me alejé de ti. Y como masoquista hoy regreso ante ti para decir sabemos cómo te va. Hace varios meses que me alejé de ti. Y como masoquista, hoy regreso ante ti. Para decirte que ya me cansé. Y quiero regresar a tus brazos otra vez. Y no fue mi intención negarte. Tampoco quise olvidarte. Pero ese roto corazón me traicionó una y otra vez. Solo quiero regresar y comenzar hoy desde cero. Y esta vez será real, seré sincero. Jesús, tú serás primero. Jesús, tú serás primero. Sí, Jesús, tú serás primero. Bueno, les cuento otra cosa más. No sé qué nos está pasando hoy, estamos medio loquitos hoy, pero bueno, no importa. Les cuento algo más. Una de mis alumnas, mandó un video de diferentes familias que hablan sobre lo que son las terapias y sobre la intervención de diferentes profesionales, ¿no? Pero lo que me gustó fue que ella encontró dentro de ese video muchas cosas que nosotros habíamos hablado dentro del curso, materiales que habíamos leído, que habíamos compartido en las charlas, que empezamos por Zoom, y normalmente el Zoom tiene 45 minutos y después volvemos a hacer otro Zoom y otro Zoom, suma, estamos de las 10 de la noche hasta las 12 estamos y seguimos nomás. Así que bueno, estábamos contentas por eso, pero ella compartió este video y me dice, me gustó mucho porque es todo lo que fuimos hablando, todo lo que fuimos compartiendo, porque habla de la importancia de la familia y del rol importante de las decisiones que tomamos como familia dentro de la vida de nuestros hijos, sobre todo con los chicos con TEA, ¿no? Siempre es importante las decisiones de la familia, el tiempo compartido, la calidad de tiempo que se le puede dar. Tampoco vamos a decir de que es fácil, no es fácil. Tenemos nuestra familia, ropa, casa, comida, como decía recién el otro audio, la mamá, estamos para todos. Pero yo creo que es una cosa importantísima el encontrar un orden. Y sobre todas las cosas, que la familia encuentre muy buena atención de los profesionales. Que puedas encontrar gente, porque lo nombra dos o tres veces las familias que vamos a compartir, que van a escuchar ustedes ahora los audios, nombra, porque encontré un, específicamente es un pediatra, porque encontré un pediatra que le dio en el clavo, o sea, un pediatra, y no es que el pediatra sea bueno, sino que buscó lo mejor para la atención personalizada para ese chico. Y está buenísimo eso. Y estábamos hablando de que como todos los casos son todos diferentes, no hay uno igual al otro, más allá de que el diagnóstico sea el mismo, porque incluye no solamente las áreas afectadas, sino también incluye el entorno, la familia. Y este video nos gustó mucho. Lo vamos a escuchar, después cualquier cosa acordamos el otro. Pero bueno, lo quiero que lo escuchen y que, bueno, que se den cuenta que la familia somos así y que tenemos mucho, mucho, mucho que ver en lo que es la calidad de vida de nuestros hijos. ¿Son mi hijo? Sí, qué fuerte. Matías fue su primer bebé. Nació divino, un parto súper rápido. Llegó con las 39 semanas perfectas, 39 y medio casi. Empezó 3 kilos, 400 y algo, no me acuerdo. Pero fue un bebé saludable, gordito, hermoso, totalmente sano. Al momento del nacimiento de Matías no había ninguna señal de lo que pronto iba a ocurrir. Ya a los 18 meses había perdido casi todas las habilidades. al año y algo, notamos que había perdido el lenguaje de a poco y después ya no se quedaba solo, aislado. El diagnóstico de Matías fue el mismo que recibió Selene cuando los médicos consideraron la situación de Ernesto, también el primer bebé de la familia. Nos dijeron, bueno, este nene tiene lo que se llama trastorno generalizado del desarrollo, no especificado. Las estadísticas sobre el crecimiento del autismo en los últimos años impresionan. Uno de cada 50 chicos en el mundo hoy tiene autismo o trastorno generalizado del desarrollo en alguna de sus variantes. Hace 15 años atrás los números eran, sí, 2 a 4 cada 10.000, ¿no? Y esto fue aumentando de una manera, si uno ve los gráficos de la cantidad de niños que están incluidos en las escuelas de los países en desarrollo, que tienen muchas estadísticas, la curva es exponencial. O sea, con un aumento entre un 18 y un 25% anual. Mariela encaró todos los tratamientos posibles mientras investigaba cuál sería el mejor. Cuando eligió, acertó, y con el tiempo, la medicina le daría la razón. Sentía que yo era el mejor recurso para él. Por más que todos me decían, no, bueno, llévalo a su terapia, vos haces otra cosa. Bueno, yo por 2 o 3 años había dejado de trabajar, y cuando las terapeutas iban de casa, yo entraba a jugar con él. Luego de peregrinar por varios consultorios, Selene despertó en la misma dirección que Mariela. Otro pediatra muy, muy capo me dijo un día, ¿vos cómo estás? Pues yo fui con toda la batería de todos los estudios. Yo le digo, yo mal. Me dice, bueno, acá la diferencia, me dice, la hacen los papás. La diferencia la vas a hacer vos. Los terapeutas y todo te van a ayudar, pero la diferencia la hacen los padres. Así que vos a trabajar. Y yo hice como hook. La ciencia nos está demostrando que los abordajes basados en padres y a veces liderados por padres son los que mejores resultados están dando, porque las personas que más interés tienen en el bienestar de esa persona son las personas que más mística y más energía le van a poner al seguimiento, ¿no? Mariela conoció a través de PLEBS el método Sunrise, o de crecimiento de los hijos, desarrollado por una familia norteamericana. Al estudiarlo con otros padres de chicos autistas, lo adoptó. Sunrise es un programa también vincular, relacional, en donde pone a los padres como los directores del programa. Te da el poder de vos participar y dirigir a las personas que trabajan con tu hijo. Nosotros trabajamos con el diagnóstico en donde decimos el chico tiene una dificultad para integrar y procesar información humana clave para el desarrollo, y nuestra tarea es, con tiempo, con amor y con consistencia y persistencia, volver a que ese niño vuelva a la línea de trayectoria. Entonces no hablamos de un diagnóstico concreto con un pronóstico concreto, sino esta imagen de que es un niño que se alejó y que lo podemos volver a traer de vuelta. Yo sabía que le gustaba la plasticola de colores, entonces nos pasábamos horas jugando con plasticola de colores, aunque se me enchastre toda la casa. Estaba muy alterado, entonces nos encerrábamos en el baño, que era un lugar de espacio limitado, donde yo lo podía controlar. Entonces agarramos la espuma de afeitar del padre y empezamos a enchastrar todo el baño con espuma de afeitar. Imitar sus gestos, esperarlo y respetarlo fueron la clave, dice Mariela, pero sobre todo, haber confiado en él. Por más que todos me decían, no, mira, ya tiene 5, y la verdad que está costando mucho su lenguaje, yo decía, no, no, él va a hablar. Y bueno, y después con los años eso se fue dando. A la una. A la dos. Y a las tres. Las hijas de Connie están en plena aplicación del método Sunrise. Tengo dos hijas, Clara y Sofía. Clara tiene 9 años y medio y Sofía 8 y más o menos medio. Las dos tienen trastorno generalizado del desarrollo. Es un niño que, si uno le da a elegir, él está muy bien solo. Él todavía no ha llegado a la etapa en donde el mundo es más divertido de a dos. ¿Puedo leer con vos? Entonces ese niño primero necesitamos ser muy respetuosos, porque si entramos muy fuerte o queriendo jugar a lo que queremos nosotros, él está bien y no va a querer que nosotros estemos con él. ¿No me entendés nada? Ahora mírame la boca. Anoche comí una torta de chocolate. Chocolate, ahora decilo vos. Anoche. Anoche comí torta de chocolate. El sostén de la mirada es lo más importante. Entonces, como vos lo logres, siempre va a ser a través del juego. jugamos, trabajamos, cantamos, nos reímos, nos disfrazamos y de golpe nos sentamos y nos ponemos a charlar. ¡Tosiendo! ¡Tosiendo! Se creó un vínculo, creo que yo aprendí mucho a también postergar mi ansiedad, entonces llegamos a un buen punto de comunicación las dos. Ella me dice cuándo y yo le digo cómo se trabaja y a veces yo tengo que aprender a esperar esos tiempos. Según los médicos, ningún caso de autismo es idéntico a otro, por eso cada tratamiento se construye de acuerdo a cada uno. Lo fundamental es captar la atención de los chicos. Sí, es fundamental buscar la motivación del chico. El espectro, al ser tan amplio y cada chico ser tan distinto, hay que ir armando como un programa a medida de cada chico y de cada momento especial que está pasando. El fuerte de las dos es la música. Sí, la música a las dos, y el disfrazarse también, de cualquier cosa. A Matías le gusta la lectura y a Ernesto la natación. Los chicos con autismo pueden ir a un colegio común con la ayuda de una maestra integradora. Vamos a leer las oraciones y vamos a ver qué está pasando acá, ¿sí? La única actividad especial para Ernesto son 2 horas semanales de práctica del lenguaje. Por lo demás, está perfectamente integrado al entorno. La situación era otra cuando llegó al colegio a los 4 años. No reconocía a los maestros, no reconocía los límites del aula, de la escuela. Realmente su mayor tiempo lo pasaba en la parte del patio. No solamente no había libros para mi nene. Cuando Selene descubrió que Ernesto aprendía a través de imágenes, decidió acompañarlo encarando ella un emprendimiento editorial que se convirtió en referente para la discapacidad. Así Ernesto aprendió, por ejemplo, sobre el ratón Pérez, a quien antes del libro no había sabido esperar. Ese día fue re lindo porque vino del colegio que se le había caído el tercer diente, ella lo había leído el libro, y vino corriendo y se fue a ver al baño, el agujero que le había quedado, y se fue corriendo a la cama y dejó el diente abajo de la almohada. Pero era a las 10 de la mañana y él se quería ir a dormir. Se quería ir a dormir para que le traigan un regalo. Y al otro día el ratón Pérez le trajo un regalo y hicimos el ratón Pérez, como todos. El origen del trastorno es para los médicos difuso. Creo que lo que hay que aclarar es que el autismo no es una enfermedad, sino es una condición dinámica. Hoy no hablamos del cerebro, ni de la genética, ni del entorno como siendo los factores causantes de la mayoría de las enfermedades que estudiamos, sino es la combinación de una predisposición genética con los factores con los cuales se encuentra y las variables que se encuentran en el entorno. Considero que en Matías la principal causa fue la alimentación y que venía de un sistema inmunológico débil. A través de estudios que mandaron a hacer a Estados Unidos, los papás supieron que Matías no toleraba la lactosa ni el gluten. No utilizamos cosas procesadas. Ya tenemos las ensaladitas preparadas y, por ejemplo, quizás te dice, tengo hambre. Ya tengo las cosas listas para, de repente, quizás a la tarde, en vez de lo que un niño comería, un buen vaso de leche chocolatada con un alfajor, te come una buena porción de ensalada. Los cambios en la dieta produjeron cambios significativos en Matías. Empezó a dormir 3 horas más. Nosotros ya no podíamos creer. Íbamos a la cama y lo tocábamos a ver si estaba vivo, porque la realidad era que él hacía 2 años que no dormía. Entonces era así, no puede ser. Y veíamos que estaba dormido lo más plácido, tranquilo, tapadito como le habíamos dejado. O sea, ya era un cambio súper positivo porque no estaba retorcido en su cama de dolor. O sea, evidentemente tenía muchos problemas para procesar. Y bueno, y ahí dijimos, bueno, este va a ser nuestro camino. Autodidactas, amorosos, pacientes y dedicados. Padres que sortearon un abismo y encontraron el camino para acompañar a sus hijos en un ambiente familiar de felicidad. Constancia y paciencia es una combinación importantísima. 3 palabras fundamentales para conectarme con el amor y con mis hijas es aceptación, respeto, y entrega. A nosotros nos cambió la vida. Él nos cambió la vida. Para mejor. Para ser mejores personas, comprender a los demás, no juzgarlos. Hay una leyenda que dice que es el tiempo del bambú. El bambú tarda como 7 años en sacar su primer brote. Porque abajo está armando una raíz tan grande que después lo deja fluctuar con el viento y sin que se rompa. Pero es tan la raíz que tiene abajo. Entonces yo siento como que durante los primeros 7 o 10 años del desarrollo de Ernesto, no su edad cronológica, desde los 2 hasta los 10, todos esos años lo que hicimos fue generar un montón de raíz para que hoy los pasos y los logros sean cada vez más rápidos y más cortos. ¿Sí? Hoy logra cosas día tras día, ¿sí? Un montón de cosas, y cosas que cada vez está mejor. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que se trabajó en su momento, que parece que a veces no da frutos, en algún lugar van quedando. Bueno, creo que es muy claro. Todas las mamás están, las que tengo acá en el Face, y bueno, la gente que está en el Face que conoce realmente lo que es, me dice, sí, es así, tal cual. Los corazoncitos van saltando. Y yo creo que una de las cosas más lindas es que nos podamos expresar y que podamos entender a nuestros hijos. Yo creo que no hay cosa más linda para cualquier mamá de decir, entendí lo que querías. Sí, te lo doy. Expresar a la abuela o a la tía que está al lado y decirle, mira, esto quería, esto quiere. Expresarme delante de él y decir, mírame, porque hablábamos de la mirada, mírame, yo te doy, mírame, decime qué querés. Esas cosas parece que fueran comunes para todos, pero no lo son para nosotras. Y realmente cada logro es de ellos, cada logro de ellos es una victoria tremenda la que tiene la familia, porque es realmente es la calidad de vida que se le puede dar a nuestros hijos y a su entorno, porque no solamente es él. Cuando hablamos de autismo, hablamos de una familia que está también sumergida en el mismo diagnóstico, porque los hermanos, el papá, la tía, la abuela, todos tienen algo que dicen necesita mejorar, pero no porque no lo queremos como está, porque está defectuoso. No está defectuoso, pero sí necesita alcanzar su propia satisfacción. Así que bueno, realmente estoy feliz de que se puede haber entendido lo que quisimos enseñar, que pudimos cerrar con un broche de oro, porque bueno, obviamente los testimonios de familia creo que es la base fundamental de todo lo que estamos haciendo, porque de ahí salimos. Y sobre todo las cosas, agradecer a todas las personas que han estado, TGD Padres TEA Red Federal, de todo lo que es Argentina. Estamos siempre muy conectados, estoy muy feliz de haberlos conocido. Conozco familias, acá está Karina, está Marcela, está Vera, Ana, tengo miles de personas que puedo nombrar, porque somos miles, porque somos muchos, las familias azules, y realmente un placer y un orgullo poder estar compartiendo con ellas experiencias de vida, nada más que eso. Vamos a escuchar un tema y después vamos a escuchar el mensaje, que el mensaje es largo. Mira qué fuerte ha soplado el viento, pero no tan fuerte, pues sigo de pies. Han conspirado para que me caiga, para que tú te me hunda y traiga recuerdos del ayer. si me acompañas en la barca, nada me falta. Yo contigo sueño otra vez, tu presencia nunca se aparta. Me da la seguridad de que soy fuerte cuando estoy a tus pies. Yo vivo bajo tu amor. Bueno, lo que quería compartir con ustedes también es un mensaje de Dante Geber, que me encanta realmente cómo predica, cómo muestra la palabra de Dios con una simpleza y una sencillez que llega realmente al corazón. Y una de las cosas que me gustó, ya hace muchos años escuché este mensaje, es Una noche más con las ranas. Quiero que lo escuchen y después lo vamos a comentar. Quiero predicarles un mensaje que está en el libro de Éxodo, capítulo 8, se titula este mensaje para que lo recuerden. Una noche más con las ranas. De hecho, que es, a mí me suena a película. Después esto daría para, si tiene mucho éxito, volver aquí y predicar Una noche más con las ranas 2, el regreso de las ranas asesinas. Las ranas atacan de nuevo, la última rana, el hijo de la rana asesina, y así continuar. Pero hoy se llama Una noche más con las ranas. Una noche más con las ranas está en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 9. O versículo 8 puede ser para entender un poco más la historia. Capítulo 8, versículo 8, dice así, este mensaje titulado Una noche más con las ranas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti de tus casas y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, será conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Ranas en el dormitorio, ranas en el baño, ranas en el inodoro, ranas en el bidet, ranas en el plato de comida, ranas en la cena, ranas en el dormitorio, en el living, ranas en la sala de estar, ranas en el jardín, en el galpón, ranas en la pileta de natación, en la pelopincho, ranas en todos los sitios donde Faraón pudiera caminar. Estamos hablando literalmente de una plaga de ranas, no de unas ranas decorativas que hasta nos hacen sentir una noche romántica de estar con la novia de uno, croando en algún lado. Estos son decenas de ranas, es decir, es literalmente Ranalandia. Uno va caminando así, pisando ranas. Todo es rana, es una plaga donde de pronto ranas que ni sabía que existían nacieron especialmente para ser utilizadas como una plaga que Dios permitía para Egipto. Es el faraón el que llama a Moisés y le dice, por favor, estoy harto de ranas, no quiero convivir más con las ranas. Las ranas me invaden literalmente todo. Voy a la heladera y caen ranas, hablo a la alacena y caen ranas, pido una pizza por teléfono y viene el hombre repleto de ranas, abro la pizza con... Porque así es una invasión de ranas, no es algo épico como muestra Hollywood, es ranas por todos lados. He sentido a ranas caminando por entre la cama, es ranas por todos sitios. Ya vamos a hacer una prédica que se llama Los Piojos, que es peor todavía. Pero estos son ranas por todo sitio. Entonces, lo que dice Faraón, yo estoy harto de ranas, quiero que me las saques de encima, no las soporto más, no quiero más esta plaga. Es el Faraón, en una de las pocas ocasiones que llama a Moisés, porque no soporta la plaga de ranas. Y es entonces cuando el Faraón le dice, por favor, necesito que ores a tu Dios para que me quites estas ranas y las ranas vuelvan al río. Moisés dice, bueno, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos, por tu gente, para que las ranas sean quitadas de encima tuyo y vuelvan al río. Y el faraón, contra todos los pronósticos y todo lo que se pueda imaginar, esto merecería formar parte de un paso de comedia, yo creo que la respuesta proviene de que quizás faraón tenía algún pariente argentino o él mismo sería el ascendente de algún argentino muchos años más tarde, porque después de llamar a Moisés para que le saque las ranas, ¿cuándo las quieres que te las quitemos? Él dice, mañana. Una noche más con las ranas. No sé, yo digo, ¿se habrá encariñado? Digo, ¿habrá pensado algún chef, le habrá propuesto hacerlas, prepararlas en una olla como parte del menú? ¿Habrá pensado, no sé, yo trato de pensar y ubicarme en un poco de sentido común en por qué alguien que está harto de ranas pide 24 horas más de ranas? Tiene al libertador o a quien puede mover la mano de Dios para que las ranas se vayan. No es Moisés diciendo, bueno, no te prometo nada, quizá duren 48 horas más, quizá te tarden una semana. Moisés dice, claro, sí, dígnate indicarme cuándo devorar y las ranas se irán. Y contra todos los pronósticos, insisto, el faraón dice, mañana, ¿quién quiere pasar una noche más de ranas? Yo conozco gente que le encanta pasar una noche más de ranas. Tampoco las comprendo como no comprendo al faraón. Pero yo conozco gente y me los he topado y ustedes seguro tienen alguno quizás sentado cerca suyo en este momento que está harto de las ranas, pero quiere pasar una noche más con ranas. Dice, bueno, una noche más sin orar, una noche más de pornografía, una noche más con mi amante, una noche más teniendo relaciones prematrimoniales, una noche más sin ayunar. Mañana voy a empezar. Sé que estoy mal, sé que estoy en crisis, sé que esto me lleva a un camino sin retorno, pero mañana voy a quitarme las ranas de encima. Suena mal cuando lo vemos en la historia del faraón, pero parece que no suena tan ridículo cuando nosotros posponemos consagrarnos, cuando Dios dice, no tienes la opción de mañana. El mañana no es una opción para los que queremos servir al Señor. Sin embargo, me encuentro con gente que dice, mañana me voy a consagrar. ¿Sabe? Yo sé que no estoy haciendo las cosas bien, pero mañana, mañana. Ese mañana a veces, en el mejor de los casos, se trata de 24 horas. En el peor, se trata en marzo voy a empezar, en este caso. En 6 meses voy a arrancar. Sí, yo sé que estoy mal, pero el mes que viene voy a cambiar. Una noche más quiero vivir con este temor. Sé que el Señor podría quitarme este temor de encima, esta baja estima podría erradicarla en un chasquido de dedos, pero quiero quedarme con el temor, ¿sabe? Me he encariñado con el temor. Yo he conocido gente encariñada con su enfermedad. Me doy cuenta cómo pide oración por su enfermedad. Quiero que ore por mi cáncer, dice, por mi cáncer. Nadie dijo que era tuyo, no te adueñes de un cáncer. Yo creo que les conté, Dani de León es un predicador que tiene una iglesia muy bonita, el Calvario, se llama en Los Ángeles, y él cuenta que en determinada ocasión fui a una iglesia latina a predicar y había una abuelita, una viejita que pasaba aquí al altar y lo suficientemente alto para que lo escuchara el resto decía, ¡Señor, quita las telarañas de mi vida! Y el pastor interpretando que la abuelita hablaba metafóricamente le decía, Señor, quita esas telarañas cualquiera sea que la estén atormentando. Al día siguiente, mientras que milagros ocurrían alrededor, la viejita seguía implorando, ¡quita la telaraña de mi vida! Lo suficiente para que escucharan 3, 4, 5 y se comentara de que había una viejita con telaraña pidiendo oración todos los días. Y siguió viniendo, y siguió viniendo, y siguió viniendo, y en la sexta, séptima noche, la abuelita decía, ¡quita la telaraña de mi vida! Dice Dani de León, no sé si hice bien o no, pero me harté. Le dije, Señor, quita la telaraña y mata la araña también, dice. Así que hay gente que tiene como ese amor y ese cariño. Hay gente que se acostumbra al pecado. Por alguna razón, posponemos orar. Ayer decía, y hoy insisto con esto, ¿por qué tenemos un gran problema con la oración? Todos los que servimos a Dios, todos los que servimos y los que no servimos a Dios. No estoy diciendo que seamos gente de poca oración. No me permitiría pararme ante ustedes sin haberme preparado, orado y buscado al Señor. Lo que estoy diciendo es porque a lo largo de la vida cristiana, a todos nos cuesta pasar por esos momentos de disciplina en la oración. Es hermoso el deleite de la oración, pero para llegar ahí tenemos que pasar por la estación de la disciplina. Hablo de apagar un televisor, hablo de terminar charlas ociosas para encerrarme en la habitación a orar, hablo de esos momentos donde tengo que quitarme toda distracción para decir necesito buscar la presencia del Señor. Eso no es un problema que le ocurre a gente carnal o a gente poco espiritual, eso es un tema que yo creo que atañe a cualquier persona en la faz de la tierra que quiere servir a Dios. Se ha de encontrar con los pocos deseos de orar en muchos momentos de su vida, que no son pocos. Y hace relativamente poco, esto me lo contó un pastor amigo, me decía que en Mar del Plata había un pastor coreano que es un hombre que se levantaba para predicar a las 9 de la mañana, que era el momento de su taller, se levantaba a las 4 de la mañana para orar. Si ustedes alguna vez fueron a Corea, han de notar que los coreanos tienen dos culturas básicas. Una es la cultura del trabajo. Son gente que trabaja 14, 15, 16 horas diarias. No son argentinos, no buscan atajos para trabajar lo menos posible y ganar más dinero. El coreano es una persona que levantó un país de un 80, 90% que sufrían tuberculosis, lo levantó de un país devastado por la guerra en una potencia mundial. El coreano es una persona con una filosofía de trabajo y una filosofía de oración, además. El coreano ora. Y no era como nosotros. ¡Señor Jesús, te pido el nombre Jesús, ora! No ora así. Y el coreano hace... Y clama, y clama, y clama. Uno dice, ¿qué está diciendo? No sé. Pero estoy seguro que lo importuna el juez, seguro. Yo creo que Dios dice, no soporto más este coreano. Da lo que quieras, por favor. Porque pide, pide, pide, pide, pide, pide, pide, pide, pide, pide, pide, pide. Y en el servicio está orando y llorando y llorando. Y este coreano no era la excepción. Vino acá a la Argentina. Se levantaba a las 4 de la mañana, dice que se levantaba a las 4 porque lo escuchaban en las habitaciones linderas del hotel. Entonces los demás argentinos que querían dormir escuchaban... Y a las 9 de la mañana estaba como una lechuga, calibrado con Dios para predicar. Y nosotros digo, yo no estaba, pero hubiese estado de la misma condición. No critico porque estoy afuera, digo porque no estuve, pero si hubiese estado también. Los demás pastores que estaban ahí argentinos, todos con los ojos hinchados, así. ¿A qué hora del servicio? A las 9. Poné el despertador 8:30, desayunamos y vamos al... Y el pastor los hace pasar toda la plataforma y tiene la buena idea de preguntar, pastores, ¿cuántos de ustedes oraron esta mañana? ¿Usted cuánto oró? Y le pone el micrófono a uno que estaba ahí. Y el pastor que estaba ahí, pónganse un poquito en los zapatos de él y tengan piedad. Dice, más o menos... Hoy, bueno, entre que me lava los dientes y en el espíritu, unos 40 minutos habré orado hoy. Y el coreano dice, pastor mentiloso, si usted oló no se puede olvidar. No, está el video, este video vale una fortuna, millones de dólares. ¿Tú quieres saber quién es el pastor mentiloso? Ah, no. A lo mejor igual que el resto, nada más que a él justo le tocó y los demás dijeron, nos vamos de acá, y eso fue nadie. Ahora, ¿qué hace que uno de pronto vea como Dios toca una nación y uno quede fuera justo en el momento que debía estar en el lugar indicado, a la hora oportuna, en el sitio indicado, en ese momento exacto donde Dios podía tocarnos y causar un clic, causar un punto de inflexión, sin embargo nos quedamos fuera? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Porque en ocasiones nos gusta convivir con las ranas una noche más. En cierta ocasión alguien se le acerca al Señor y le dice a un joven, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, puedes contar conmigo. Yo no soy como estos 12 inútiles que tienes alrededor, yo soy de otra madera. Mírame, soy joven, vital, estoy determinado, he de dar la vida por la causa, quiero seguirte donde sea, quiero morir, quiero ser el que ponga el pecho a las balas si es necesario. Puedes contar conmigo, yo soy una persona que tú deberías contratar. No tienes que pagarme, no tienes que darme un buen salario. Te hago la propuesta de seguirte donde quiera que vayas, me has impactado. Y el Señor solo le da un requisito de admisión. Le dice, mira, los animales tienen cuevas, los osos, los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y el joven dice, ok, dame una noche más con el colchón Suavestar que tengo en casa y mañana te alcanzo. Mañana tipo, a esta hora, ¿dónde te encuentro? ¿Dónde te puedo alcanzar? Pero necesito una noche más con mi colchón, una noche más con mi almohada de plumas, una noche más con las ranas. Otro joven se acerca y le dice algo similar, le dice que ha de seguirlo al Señor por donde sea, que está dispuesto a dar la vida por él de ser necesario. Pero luego le pide al Señor que por favor deje que entierre a su padre. Cuando escuchamos a este joven solicitar eso y la respuesta del Señor, nos suena como que el Señor fuese desalmado, que no le interesa que ese hijo despida los restos de su padre en un sepelio, que en una cristiana sepultura. Pero no es que el padre había muerto. Normalmente en la antigüedad cuando alguien decía deja que entierre a mi padre, estaba diciendo deja que mi padre envejezca, muera, cobre la herencia y después te voy a poder seguir. Es decir, el padre no estaba muerto cuando él dijo, deja que entierre a mi padre. Es como que alguien me dijera a mí, Dios quiere enviarte, no sé, a Burkina Faso, a que le sirva. Yo digo, bueno, deja que entierre a mis padres, cuando mis padres mueran, y ya no necesiten de mí, y yo cobre la dote y la herencia que yo sé que tienen guardado en algún lado. Entonces ahí voy a poder servir con más tranquilidad. Deja que entierre a mi padre. Es decir, yo quiero servirte, yo estoy dispuesto, no quiero que se ponga en tela de juicio mi actitud ni mi deseo de servirte, pero déjame pasar una noche más con las ranas. Necesito ver que mi tranquilidad esté en orden, que yo pueda tener lo necesario para no fracasar el día de mañana. La Biblia dice que ninguno que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás es digno de seguir al Señor, es apto para el reino. Es apto para el reino significa una sola cosa, no calificas. Es un requisito excluyente. Los que buscan trabajo, los que lo han buscado alguna vez, deben saber estas cosas. Requisito excluyente, no más de 27 años, dicen en ocasiones. Requisito excluyente, que hable inglés. No puede decir, bueno, yo no hablo inglés, pero sé algunas palabras, coffee, Machu Picchu. No, tú tienes que hablar inglés. Este es un requisito excluyente. Te van a decir, no, usted no leyó qué era lo que nosotros solicitábamos. No pierda el tiempo, ni siquiera llene la planilla. Es un requisito excluyente. En lo que el Señor dice, uno de los requisitos excluyentes, no eres, es decir, que te considera apto para el reino, es que ponga las manos en el arado y no vuelvas hacia atrás. No puedes pedir una noche más con ranas, no puedes convivir una noche más con el pecado. Está lo que viéndolo así, reflejado en la historia del faraón, hay de los que pueden estar pensando de que nunca jamás aceptarían el trueque de quedarse una noche más con el pecado en lugar de tener libertad. Pero yo tengo por lo menos 5 razones que la Biblia narra por qué algunos prefieren pasar una noche más con ranas. Y lo que me da la autoridad para predicar esto es que en las 5 estaciones de la vida, alguna vez yo estuve detenido esperando el tren. Son 5 momentos que pasé en mi vida, así que, o que algunas veces paso de nuevo, porque de vez en cuando vuelvo a esa estación, y sé y puedo hablar con autoridad, porque en muchas ocasiones yo también preferí las ranas. Se lo digo a los santos inmaculados que me están mirando, como diciendo, jamás eso va a pasar con mi santa y purificada vida, pero escuchen a este carnal predicarles lo que sí le pasó en algunas ocasiones. Una de las cosas que hace que te detengas en tu vida y que prefieras convivir una noche más con ranas es la indecisión. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiere volver a los estudios, pero duda. Quiere cambiar de empleo, pero duda. quiere tomar esa decisión. Yo conozco, de hecho, gente, me las encuentro a diario, que dicen, nene, mire, yo estoy ahí, ahí, a punto. En cualquier momento largo todo y en cualquier momento me dedico a mi negocio. Y van pasando los años y sigue dudando si vale la pena correr el riesgo o no. Hay jóvenes solteros que dudan respecto a su futuro y es por eso que no se casan. Oigan, quiero darles un secreto. No hay una sola persona en este planeta, a menos que sea un inconsciente y tenga apenas dos neuronas trabajando, pero no hay una sola persona que se haya casado sin dudar, no respecto al amor. Uno no debe dudar respecto al amor. Cuando yo veo una pareja de jovencitos que me piden alguna sugerencia o consejo, les digo, no duden del amor que se tienen el uno al otro. Pero dudar respecto a lo que uno va a emprender, eso es algo lógico y normal. La duda forma parte de las materias que uno no puede eludir en la universidad de la vida, en la universidad del ministerio. La duda es algo lógico. No es que uno se llega a casar y está completamente seguro de lo que va a pasar el resto de la vida. Dudamos de nuestra noche de bodas. Las chicas dudan, dicen, ¿qué tal si no estoy a la altura de la circunstancia? ¿Qué tal si no soy la mujer que le está esperando que yo sea? Los varones también. Yo cuento siempre que tenía vergüenza de decir, este es el hombre del que tanto te hablé. Como era flaquito, pensé que iba a sacarme la remera así y ese va a ser... ¡Ja, ja! Y me río de... Oh, eso iba a ser traumático por el resto de mi vida. Yo tenía dudas. Tenía dudas de no ser un buen padre. De hecho, conozco un hermano en México que no tiene hijos, bueno, no sé si ahora los tendrá, pero por lo menos hasta hace 2 años no tenía hijos, a pesar de que llevaba casi 10 años o 12 años de casado. Yo le pregunté si él quería, él me dijo, no, me muero por tener hijos, mi esposa también. Pero no me siento preparado, tengo dudas si voy a ser un buen padre o un mal padre. Y yo le dije que uno aprende a ser padre justamente siendo padre. Y cuando uno se recibe de buen padre, nuestros hijos ya tienen 40 años. Uno no aprende a ser padre y después empieza con toda la experiencia teórica para después tener un hijo. Uno siempre tiene que aprender a ser padre siendo padre. Uno dudará siempre antes de emprender cualquier cosa. No crean que uno no duda antes de predicar, que uno no duda si este será el sermón correcto o si me equivoqué. Uno continuamente tiene dudas, Señor, ¿estaré haciendo tu perfecta voluntad o no? Y eso es lo que te lleva a la presencia de Dios a diario. La duda tiene que ser un desafío, tiene que ser un detonador para avanzar a nuevos caminos, no algo que te paralice. Sin embargo, hay gente que cree que la duda tiene un efecto paralizador. Y dice, no, esto no debe ser de Dios porque yo estoy dudando. Por eso es que no me voy a casar. No quiero atreverme a tomar este trabajo ni este desafío porque estoy dudando. Y quizá si esta duda, hasta que la duda no se vaya, no lo quiero hacer. Prefiero pasar una noche más con las ranas. Hay gente que vive trabajando con el mismo a base del mismo salario, no porque sea lo único y lo último que le quedó, sino simplemente porque le gusta vivir y convivir con las ranas. Quiero decirle algo, quiero que lo comprendan como lo van a comprender seguramente. Descarto que lo van a entender bien, porque son todos muy inteligentes, super, ultra, hiper, macro, espirituales. No voy a insultar vuestra inteligencia en esto, pero los sueldos mínimos están reservados para aquellos que están llenos de dudas y temores. Los sueldos mínimos no fueron creados para gente con potencial. Yo no estoy diciendo que trabajar por un sueldo mínimo no sea digno. Digo que quedarte toda la vida trabajando y alegrándote porque alguien más decide cuánto vale tu hora, eso no hará que puedas despegar. Hay gente con potencial. Dios dice, yo quiero usar lo que tú sabes hacer. Si quieres pagar un impuesto, Pedro, ¿qué es lo que tú sabes hacer? Pescar, ve a pescar y dentro de un pez encontrarás la moneda. Yo usaré lo que tú sabes hacer. Nacemos con una serie de talentos, de dones en nuestro ADN. Tenemos un montón de cosas que sabemos hacer. Algunas las hemos aprendido, otras las traemos inclusive por una cuestión generacional. El Señor dice, ¿qué tú sabes hacer? Hay algo en lo que tienes que ser bueno. No hay alguien completamente inútil para todo. Hay gente nada más con duda que prefiere las ranas. Pero hay algo en tu vida en que debes ser bueno. Quizás seas bueno para escuchar. Quizás yo he conocido gente que se ha hecho millonaria con escuchar. Pregunten a Luisa Delfino. Los más jovencitos no saben ni lo que estoy hablando. Pero era alguien que se cansó de facturar con un programa que decía, te escucho. Yo conozco gente que se ha hecho millonaria. Hace poco leí la historia de alguien que presentaba sus dibujos a todo sitio diciendo que él quería dibujar y quería hacer una empresa a partir de eso, y se le burlaban, le cerraban las puertas, y finalmente en una iglesia protestante, en una iglesia evangélica, le dejaron estar en el sótano donde él ponía un tablero y se ponía a dibujar y estaba sin inspiración, y de repente una rata apareció en el medio del sótano. Yo, en su lugar, agarro el tablero y el grito que pudo llegar a pegar una rata. Pero este hombre interpretaba de que tenía una sola oportunidad. Y entonces miró a la rata y sabía que iba a convivir con la rata. La rata era, era el territorio de la rata. No era que una rata como de paso. Esa rata era su territorio. Ahí el intruso era el humano. De hecho, la rata fue la quien gritó. Y la que le dijo a su marido el ratón, hay un intruso en el garage. Pero este dibujante vio la rata y se inspiró. Y creó la genial creación del ratón Mickey. A mí nunca se me hubiese ocurrido crear a Mickey mirando una rata. Este hombre, Walt Disney, sí se le ocurrió y se hizo ultramillonario con su creación. Todo lo que después significó que han vivido sus nietos, sus bisnietos y sus tatara ultra mega hiper macro nietos vivirán del imperio Disney. Todo comenzó con una rata. Con una rata algunos gritan, con otros hacen millones. Otros hacen millones con la misma rata que produce terror. Mi pregunta es, ¿Dios te ha dado talentos, te ha dado dones? Y esto quizás no sea un mensaje dirigido a todas las generaciones, pero principalmente a esta nueva generación, la generación del poco esfuerzo, mis hijos, nuestros hijos, que queremos que no les falte nada y en la desesperación de que no pasen lo que nosotros pasamos, le damos todo al alcance de la mano. Vamos a comprarle un Nintendo más, no sea que el niño se aburra. Vamos a alquilarle 3 o 4 videos y 5 DVD también para que vea con alta generación, porque el pobre niño no puede ver con esas rayas. Eso de el tracking es viejo. Nuestro hijo debe tener un DVD. Y si no, por lo menos soñar para que mi hijo no le falte. A ver si no queda traumado y le queda un DVD marcado en algún lado. Que mi hijo no pase el hambre que yo pasé y que la heladera esté repleta de postres y de frutas para que él elija. Que no pase lo que nosotros pasamos. Y entonces, sin querer a veces, en el afán de hacerles bien, generamos una generación del poco esfuerzo. Una generación que dudará ante todo. Lo que no venga de papá, lo que no venga como regalo, pensará que no lo tiene que buscar. El Señor dice, yo te he dado talentos, yo te he puesto cosas que... En algo eres bueno. Todos somos buenos en algo. En algo somos buenos. Aún las suegras son buenas en algo. Sí, hay que buscarlo bien, pero en algo tienen que ser buenas. Yo no quiero ranas en mi vida, no quiero una noche más de ranas. Hay otra razón por la cual la gente prefiere las ranas y es el perfeccionismo. Eclesiastés 11:4 dice, el que al viento observa no sembrará y el que mira las nubes no segará. Esto está hablando de alguna manera de gente que está esperando el clima ideal para sembrar o el clima ideal para segar o para cosechar o para sembrar o para empezar a arar la tierra, lo que sea. El que mira los cielos esperando el clima justo, nunca ha de llegar ese clima justo. Hay gente que dice, no, yo me voy a casar el día que no me falte nada. Yo conozco jóvenes que tienen 14 años de novios y están esperando que los $25 que tengan ahorrados suba el dólar a 8 pesos y entonces se le multiplique lo que tiene para después poderse casar. Entonces, siempre prediqué en contra de los audaces que sin planificar van y viven en la casita del fondo. Siempre dije que esto no es una cuestión de audacia, de emprender un ministerio sin el apoyo y la dependencia pastoral, sin la cobertura de una iglesia y una denominación. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero también el otro extremo es, yo no arranco hasta no tener garantías de que esto va a salir bien. No hay garantías de que todo va a salir bien. Nunca hay garantías. Pedro, quiero que te atrevas a caminar sobre las aguas, me mires a los ojos, pero no te puedo dar garantías de que resulte bien. Solamente tienes que mirarme. Si me miras, las cosas saldrán bien. Pero si empiezas a mirar los vientos, si empiezas a mirar lo que los otros ven para alcanzar nuestro máximo potencial, no podemos ver lo que los otros ven. Dios dice, no hay garantías de que todo salga perfecto. No, es que yo quiero predicar cuando esté perfectamente preparado para predicar. Entonces sí, le voy a hablar a la gente del supermercado, le voy a hablar al chofer del taxi, entonces le voy a hablar al que me trae la carta. Dios dice, este es el momento, aunque no te sientas preparado con excelencia. Porque el perfeccionismo en ocasiones puede ser bueno si vamos, elevamos y apuntamos para más, y en vez de nivelar para abajo, nivelamos para la excelencia. Pero puede ser también contraproducente si por esperar la excelencia y hacerlo bien, no lo hacemos. Yo creo que hay un montón de ineptos, un montón de incompetentes, que estamos haciendo cosas, porque los que podrían ser mucho más inteligentes esperan el momento ideal. Vean ustedes ahora a alguien que les predica que siempre fue un invisible. Yo fui un incompetente toda mi vida. Ayer contaba la experiencia a los hermanos, pueden que la hayan escuchado alguna vez. A mí me impactó y soy recurrente con esta experiencia porque un compañero mío de la secundaria estaba en el estadio River en el año 97 mirándome predicar. Yo estaba así chiquitito, así se me veía de lejos porque no había pantalla gigante. Así que era una cosita, era un muñequito de Jack, predicando allá al fondo. Y entonces este muchacho dijo, qué increíble, le dijo a su mujer. Él acababa de entregar su corazón al Señor en esos días. Le dijo, qué increíble, Goebel, ahora que me acuerdo, yo tenía un compañero Goebel en la secundaria. Bueno, aquel era un idiota, nada que ver con este, pero... Y nunca supo que era el mismo. Y después, cuando me vio cara a cara, me dijo, no puede ser, ¿vos sos Goebel? Yo le dije, sí. Oh, esa fue una venganza que comí como un plato frío. Porque en la secundaria estaban los que se sentaban adelante, que eran los que más estudiaban, los llamados en la jerga del colegio, los traga, los que más sabían, los más odiados, pero los más respetados al fin y admirados. En el fondo estaban los más vagos, los que querían hacer lío, tirar pizza, y se iban bien al fondo. Y en el medio, nosotros, los invisibles. Los que nadie recuerda, los que mirando una foto amarillenta de la secundaria dice, ¿y este flaquito quién era? Goebel, ni. Así que cuando él escuchó a Dante Goebel nunca supo, ni se imaginó que era el mismo. Así que yo creo que más que nunca, que siempre fui calificado para ser un incompetente, un inepto. Nadie pensó en mí para las grandes ligas, nadie pensó en mí para que yo predique, nadie pensó en mí para que alguien me escuche alguna vez que tuviera algo importante para decir. De haber esperado el momento ideal, nunca hubiese comenzado. Así que empecé a predicar, con decenas de errores. Oh, mis primeros mensajes yo todavía los tengo guardados. Nunca me consideré un buen predicador, pero yo creo que en este momento soy Spurgeon predicando a comparación. Empezaba con Noé y de pronto a Noé lo agarraba el pez así y se encontraba con Jonás dentro del pez. Lo vomitaba así, ¡paf! Caía en la zarza donde estaba hablando justo con Moisés. Salía quemado por las zarzas, tiraba al río y terminaba la isla de Palma hablando con Juan. Las mezclas que hacía cuando predicaba. Ahora, de los nervios. Y mi esposa escuchaba. No, ahora aplaude. La gente lloraba, no aplaudía. Lloraba la gente. Y mi esposa me decía, Dante, ¿vos te diste cuenta que empezaste hablando de Moisés y después empezaste a hablar de Abraham? Digo, no me digas. Sí, y cuando hablaba de Elías, esa es la clásica. Uno empezaba hablando de Elías y terminaba hablando de Eliseo. Y las desastres que hacía. Y la gente aceptaba al Señor. Esa gente era increíble. Esa gente calificó para el cielo, aunque pecara después. Dios decía, no importa, no importa. No, es broma, no, pero increíblemente. Ahora, yo sabía que quería hacer algo diferente, marcar la diferencia. Nunca esperé decir, no, ¿sabes qué? Tengo que saber manejar perfectamente la escatología. Tengo que saber manejar la hermenéutica, la terapéutica. No. Yo sabía que tenía que hacer algo para el Señor. Esto no es enviar a un montón de audaces a hacer cosas. Digo, si tienes que emprender tu negocio, hoy es el momento. Si tienes que emprender un nuevo desafío, hoy es el momento. Si tienes que largarte a crear y soñar cosas grandes, este es el momento. No decidas pasar una noche más con ranas esperando el clima ideal. No esperes que no haya nubes en el cielo para comenzar a buscar al Señor. La tercera cosa que impide que las ranas se vayan de nuestra vida es el temor. Bueno, Proverbios 29. Una de las cosas que, bueno, nos va a quedar un pedacito para escucharlo en otro momento, pero quería que compartirle esto porque creo que es una realidad. Nosotros siempre estamos tratando de dejar algo para mañana, algo para después. Que no sea el temor y que no sea realmente eso lo que nos detenga a poder no solamente a ponernos en las manos de Dios, sino también a usar lo que Dios nos dio, ¿no? Los talentos, aquellas cosas que Dios quiere que lo usemos, no solamente para Él, sino que tengamos en claro de que ahí Él se va a mostrar, en lo que nosotros somos, en lo que nosotros hacemos. Y una de las cosas más lindas es que no es algo que nosotros hicimos. Él decidió darnos esos talentos, aquellas cosas que podemos usar para su gloria, que también podemos usar en la congregación para que las iglesias puedan crecer. También el tema de poder llevar la palabra. Y hay tantas cosas que Dios solamente por su gracia nos dio. Así que, nada, quería compartir eso. Y también, bueno, compartirles un versículo que encontré en ese libro, y hablando, bueno, cómo conocer a tu hijo, y hay un capítulo que habla de los hijos, dices, puedes ayudar a tu hijo, y entre comillas dice especial. Pero lo que me gustó fue el versículo que dice, y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que que en cuanto lo hicieras a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieras. Mateo 25:40. Me gustó mucho porque no está hablando, ni siquiera está hablando de padres a madres, a niños, sino simplemente le está diciendo cualquiera de nosotros que hiciera algo por algún niño o por alguna persona más chica que uno y que lo hiciera realmente con una actitud buena, va a ser tomado como si lo hiciéramos al mismo Dios. Creo que es un desafío muy grande el poder obrar. Quítate el miedo, trata de hacer las cosas que tengas que hacer a tiempo. Aprende a cómo manejarte. La palabra de Dios está para todos, todos la pueden leer. Ahora hay aplicaciones para ponerla en el teléfono, en la computadora, en todos lados, diferentes versiones. Mi hermano el otro día me dijo, tengo 4 Biblias en mi teléfono. Le digo, 4, ¿lees una? Pero bueno, son cosas que son importantes. Son importantes de buscar a Dios. Estamos a tiempo, no dejemos las cosas para mañana y no tengamos una noche más con las ranas. Vamos a escuchar una canción. Que mucho perdí, mucho fracasé, imposible levantarme ya de esta caída, se acaba mi vida. Que no sanaré, mucho sufriré, los errores y las cicatrices son por siempre. Que nadie me amará después de aquí, hey, yeah. Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte. Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí, no es por suerte. Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte. Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí, no es por suerte. Cicatriz que miro pero ya no duele, cicatriz logra se quedarte en mi piel. Y me recuerdas que ayer sufrí, que ayer lloré. Cicatriz que miro pero ya no duele, te quiero agradecer. Porque me hiciste más fuerte que ayer. Cada cicatriz nos recuerda que en Él tenemos el refugio y siempre nos sostiene. Hoy nada nos detiene, nos llena de fe. Seguimos de pie, hoy podemos ver. Las heridas del pasado nos hacen crecer. Ahora somos más fuertes. Y si vuelve a llover, su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte. Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí, no es por suerte. Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte. Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí, no es por suerte. Cicatriz que miro pero ya no duele, cicatriz logra se quedarte en mi piel. Y me recuerdas que ayer sufrí, que ayer lloré. Cicatriz que miro pero ya no duele, te quiero agradecer. Porque me hiciste más fuerte que ayer. Que mucho sufrí, mucho fracasé, imposible levantarme ya de esta caída. Se acaba mi vida, pero su mano me levantó, sanó mis heridas, me restauró. Ya no tienes parte ni suerte en mi vida, y está la salida. Fuerte que ayer. Pero tu mano me recuerda que cada día Bueno, seguimos aquí, no es por suerte. Queremos compartir con ustedes en el Face, fíjense en los dos, tres, todo lo que encuentren ahí, que hable de autismo. Van a encontrar también en las páginas de TGD Padres TEA, Red Federal, Acompañarte Cañuelas, van a encontrarlo también en la página de la radio y van a encontrarlo en Mariel Salas en el Face. Vamos a hacer la promoción de y vamos a decirles cuándo empezamos cada curso. El primer mes, en septiembre, lo vamos a empezar por Zoom, obviamente, porque no tenemos permiso de juntarnos. Pero siempre van a ser 10 personas nada más las que van a estar dentro de los cursos. Así que, bueno, ya se están anotando en Abordaje, Estrategia y Comunicación, que es el curso básico. Pero bueno, les vamos a dar más información de cada uno para que cada cual pueda anotarse en lo que quiera. Estoy animando desde aquí a todos los hermanos en Cristo que puedan estar considerando el tema de tener el material de Atalayas de Cristo, ya que es un material donde ustedes van a aprender cómo poder enseñarle a personas con discapacidad. Recuerden que parte de esa discapacidad es el tema de la comunicación. Y nosotros dentro de las iglesias debemos dar un mensaje. Ese mensaje puede ser muy claro y puede llegar a estar realmente en manos de todas las personas, como la Biblia insta, de que todos deben escuchar, que todos deben entender el plan de Dios. Así que más allá que la obra la hace el Espíritu Santo y sabemos de eso, creemos que cada uno de nosotros tiene que ser encontrado realmente ser administradores fieles de todo lo que Dios nos da y la oportunidad de estar compartiendo con personas, discipulando personas y llevando personas al conocimiento pleno de la palabra es fundamental. Así que siempre van a tener dentro de ese curso, que es solamente para maestros y formadores cristianos, ese curso va a ser específicamente mostrando cómo armar un ambiente adecuado para poder enseñar, adaptar materiales, tanto Biblia de estudio, Biblia de imágenes, para que ustedes puedan estar trabajando, dándole el mismo mensaje a todos los niños, no importa la condición que tengan. Así que bueno, quiero animarlos porque creo que una de las cosas que a veces uno tiene que entender es que Dios da herramientas y Dios da oportunidades de que lo que hagamos, lo hagamos para Él. Y creo que una de las cosas que entendí cuando volví al Señor fue que no tiene ningún valor todo lo que estoy haciendo si realmente no lleva a que la palabra de Dios sea predicada. Creo que es una herramienta nada más. La Biblia habla por sí sola, el mensaje lo da el Señor y el Espíritu Santo es el que la hace entender en el corazón de las personas, pero necesitamos llevar la palabra. Es como aprender un idioma, es como aprender ciertas formas de cultura y llevar ese mismo mensaje a las personas sin sacarlos de su lugar. Quería aclararlo porque creo que también dentro de los Face, cuando lo vamos compartiendo, no veo ningún comentario de los creyentes y creo que sería muy bueno que ustedes me digan qué opinan. Nada, vamos a escuchar una canción más y después ya nos vemos los mañana, nos vamos a ver y escuchar. Así que vamos a seguir con más de esto y bueno, compartiéndoles un poco más de los cursos. Cielo se ha despejado, la lluvia también se ha marchado, de lejos veo salir el sol. Hoy encuentro que no estaba solo, que aunque yo me sentí perdido, tú siempre estuviste aquí. Hoy que la batalla ha terminado, y aunque cansado he quedado, yo me refugio en tu amor. Entiendo el significado de aferrarme a tu mano, de escuchar allí tu voz. Y es que no puedo negar, sin ti yo me sentí perdido, sin ti fue como un laberinto donde pierdo mi cantar. puedo ver quién soy. Tú siempre has estado aquí, tu vida diste por mí. Y paso a paso, yo me aferro y tú me tomas de la mano. No lo dudo ni un segundo, yo vivo para ti. Sin ti no sé vivir. Y hoy aprenderé de este camino, no importa cuál sea el recorrido, tú siempre aquí estarás. Bueno, quería cerrar con agradecer, ¿no? Agradecer siempre, no solamente a Dios por todo lo que nos ha dado en esta semana, sino la protección, el cuidado, tantas cosas que a veces uno lo pasa como por sabido, ¿no? Porque uno trabaja, entonces uno suple esas cosas, pero sé que realmente la sabiduría y todo lo que viene de parte de Dios, de poder estar encomendando estas cosas también. Así que la salud de mis hijos, de todas aquellas personas que amamos y el cuidado que ha tenido hasta el día de hoy. También saber que, bueno, es un programa que está hecho específicamente para poder compartir no solamente de autismo, sino compartir el mensaje de salvación. Así que quiero que tengan la oportunidad también de comentar aquellos videos donde tratamos de subir en el Face los mensajes para que ver si realmente Dios ha hablado a su vida, ¿no? A veces por privado me doy cuenta que bueno, mis amigas y la gente que me conoce, que me escribe y que me dice, ¿no? Que realmente Dios les ha mostrado cosas. Yo creo que semana a semana una de las cosas que hacemos es venir y compartir con ustedes lo que Dios nos habla, y a veces lo que también de muchas maneras también nos reta y nos dice esto no o aquello no, pero siempre es para bien, todas las cosas son para bien, y tenemos en claro que queremos ser de edificación, así que oramos por ustedes porque son nuestra audiencia, oramos por ustedes porque sabemos que Dios quiere hacer algo especial con cada uno, así que bueno, mañana nos vamos a encontrar nuevamente a las 8 de la noche, hasta 10:30 me van a tener que escuchar y vamos a compartir mucho más de todo lo que nos hemos vivido en acompañarte. Vamos a escuchar una canción y nos vamos. Sentado a la espera de un atardecer, flotando sobre un lago, viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti.